El portavoz de la Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó hace poco la declaración y enfatizó: los 80 millones de toda la nación no deseamos la guerra en la península coreana y aspiramos con ardor a que se reunifique por vía pacífica la patria. Saludamos activamente la apertura del gran encuentro pan-nacional por la reunificación propuesta por el norte.